Y esto va para Nelson Garnica, el hijo de Alfredo. Inspirado en este merengue pa' complacer a lo que más quiero. Y es mi madre como un gran diciembre, y es mi madre como un gran diciembre de hermosa noche con su lucero. Hoy mi pecho es henchido de amor que parece que fuera a estallar, y mi verso es un ramo de flor que le vine a entregar a mi mamá. Hacia el cielo me pongo a mirar las estrellas con su titilar. Me emociono y me pongo a llorar cuando pienso que puede faltar. Siempre yo vivo agradecido del inmenso cariño que me supiste dar. Mami, hoy tenéis a tu hijo que siempre te ha querido y siempre te querrá. La noche es bella con sus estrellas, pero mi madre luce más bella como las noches de mi César. Una madre como tú no la hay, como la noche de mi César, y una madre como tú no la hay. Emilio y Julio Solano, mis amigas, la gente de los Nogales. Manchi, ¿cómo está la cosa? La mamá de Merle, Michito y Pollo. Si algún día yo volviera a nacer, si algún día yo volviera a nacer y me diera Dios la oportunidad de una madre poder escoger, de una madre poder escoger, no lo dudaría, sería mi mamá. Es la ley de la vida y será que todo hijo quiera a su mamá, que la adore y la ame de verdad, así Dios lo recompensará. La madre es lo más lindo que hay y nadie la puede reemplazar. El cariño que siempre nos da, lo más lindo y puro de verdad. Quien tenga a su madre viva, de la gracia el derribo que se la ha conservado. Porque la madre solo es una, la más bella fortuna, lo más lindo y sagrado. Si yo pudiera entregar mi vida pa' que mi vieja siguiera viva, y todavía no puedo pagarle todo lo que me ha dado mi madre, y todavía no puedo pagarle todo lo que me ha dado mi madre.